Depende del antojo que tenga. Y cuando se va ahora, viste, que por ahí se va unos días, por ahí hay un, no sé, no, no. Un Jorgito. Una Rodesia. Bueno, Ilén, bueno, la verdad que por ahí conocimos un poco más. Y bueno, mirá, conocimos a tu viejo. Empezamos sábado, a... Este sábado compite Ilén, ojo. Ah, este sábado. Nosotros tenemos Nacional ahora. Ah, pará, ya está yendo. Este sábado tenemos otro torneo. Ah, bien. Nosotros por el CENAR nos da una cierta cantidad de fecha de competencia. Y ahora este sábado tenemos un torneo en Corrientes que nosotros ya estamos clasificados, pero es un como que un pre nacional para nosotros, para ver dónde estamos parados más o menos y qué es lo que tenemos que corregir. Bien, es competitivo igual. Claro, es competitivo. Los que no están clasificados usan este torneo para clasificar, para sumar puntos y entrar en ese. Claro, en ese... nosotros por la marca del torneo anterior, que fue hace 2 meses más o menos, que lo hicimos en Resistencia, ya con el Club Regatas, ya lo clasificamos. Entonces ahora vamos a ir para dar un vistazo de cómo estamos. Y bueno, además se foguea en competencias, ¿no? Que eso también es importante, que ella vaya metiéndose, claro, en el mundo. Claro, claro, claro, de competir, y que sea lo más habitual posible para el día que estemos en un... ¿Te pone nervioso, Ailén, esto de llegar a un torneo nacional o, digamos, forma parte un poco del crecimiento? ¿Lo tenés claro que tenés que superar tu marca y que esa es la búsqueda y que el resto de los resultados vendrán como una decantación? ¿Te pone nervioso ir a un torneo? Sí, más que nada los torneos grandes, por ahí los regionales y eso no es tanto, porque en realidad no suelo tener mucha competencia al ser tan chico el torneo. Pero en un nacional hay muchas chicas de la misma edad y por ahí pueden llegar a ser más fuertes, y entonces está la posibilidad de no poder superar mis marcas. Bien. ¿Hay un nombre así que ves en internet, que seguís a alguien, hay como ídolos de ese mundo o no? Por ahora la verdad que no. Por ahora no. Foxy, vení, que quiero hacer una vencida con Ailén. Vení, ¿podés venir, Foxy? A ver. A ver, Ailén, antes. No, quiero ver. ¿Qué ves este brazo? Mirá lo que es el brazo de Foxy, ¿no? Es decir, si fuera televisión sería un lujo, ¿no? Gracias, Foxy. ¿Viste? Gracias. Bueno, dale, gracias. Sebastián, gracias, ¿eh? La verdad que queríamos distendernos un poco y seguir conociéndola. La otra vez la habíamos entrevistado, creo, para un Evita previo. También nosotros descubríamos este mundo de Ailén, pero bueno, vamos sumando también nosotros experiencia, conociendo palabras, sabiendo de qué se trata. Y además contagiar en este mundo donde... no solamente hablar del deporte, también pasar del amateurismo a lo profesional y que se pueda hacer, que significa esfuerzo, que significa compromiso, que significa acompañamiento familiar, pero que se puede estar en un nacional con un sub-15, una edad increíble, una piba de barrio que va a un nacional, realmente es un orgullo para destacar, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Y sí, la verdad, sí, con 15 años llegar a un nacional, ojalá a mí me hubiese pasado a los 15 años que tenga alguien que me dé el apoyo para poder competir. La verdad que es muy difícil a esta altura que un chico arranque a nivel competitivo nacional y pueda defender su ciudad, ¿verdad? Seba, contame del equipo de instructores que tenés. ¿Sos vos? ¿Hay más? Somos 6 entrenadores de total. Generalmente el que se dedica a la escuela de levantamiento solo soy yo. Pero los otros trabajan también, pero no tienen nada que ver con la escuela de levantamiento. Bien. Ailén, ¿te gustaría a vos en el final, digamos, además de dejarnos un saludo para la gente que te está escuchando y que te va a empezar a colocar en las banderas, Ailén, ¿eh? Entonces, ¿a vos te gusta el instructorado? ¿Te gusta enseñar? ¿Crees que podés también ir por ese camino o no lo estás pensando ahora? ¿Te gustaría que otros chicos también, a la edad tuya de 12, 13 años, te encuentren en la calle mañana y te digan, Ailén, ¿cómo puedo hacer para yo también seguir el mundo de esto, del levantamiento olímpico de pesas? Sí, obvio que me gustaría, porque es bueno fomentar a este deporte, ya que no se conoce mucho, y me gustaría que más personas, y en el gimnasio que yo entreno también, que más personas vengan a acompañarme, porque también es bueno entrenar con otra persona que hace lo mismo. Y sí, me gustaría instruir algún instruir día. Algún día. Bueno, sos muy joven. El mayor de los éxitos para Ilem, para Seba. Gracias, Cacho, también a la familia, siempre es importante en esto. Gracias por este paso acá un ratito por seminar, ¿eh? Los vamos a acompañar. Súper, no, gracias a vos por fomentar esto, y la verdad es un orgullo para nosotros que alguien nos represente a nivel nacional en lo que es el levantamiento olímpico. Más que nada porque es primera vez que Bellavista va a tener un representante en esa disciplina, ¿verdad? Bien, aplausos de allá de la platea, aplausos. Bien, bueno, muchas gracias, Ailén, ¿eh? Gracias por estar aquí. Gracias. Seminare 91.3.